misma mierda todo el tiempo. Todas las canciones lo digo, que se joda. Chequéate esto. Llegaron los puertorros, se fueron por el chorro. Los encontraron muertos a todos, pero en el morro. Tito R&B, Alex MC, te jodieron en los 80. Luego el verdugo y el artillero en los 90. Y ahora en el siglo XXI, ustedes vieron García y Rivera fueron los que lo jodieron. Con un estilo certero, así fue que vinieron. Tú sabes quiénes somos, poetas callejeros. Me gustan los clubes de mujeres despechadas. No de mujeres tristes, sino de las que no se ponen nada. De esas que les faltan ropa, que se fuman mis cigarrillos. Me quitan los chavos y se toman mis copas. Pero les mango el triqui. Una noche de copa es una noche loca, como la vida loca de Ricky. De vez en cuando me verás jangueando en la licorería, me verás tú a mí tomando. Soy un tipo como Carlito, también soy Caribbean Cool. Hago que tu norte se convierta en el sur. Yo, what you gonna do cuando los poetas callejeros come after you, pa? Dile que me tiren cuando quiera, que me tiren donde quiera, que me vean. Que me tiren cuando quiera, que me tiren donde quiera que los veas. Dile que me tiren, dile que me tiren cuando quiera, que me tiren donde quiera que me vean. Que me tiren cuando quiera, que me tiren donde quiera que los veas. Dile que cuando ellos quieran, que me tiren. Hago esto por mí, no por los pesos. Mis rimas se alojan en tus sesos huecos. Te apunto en mis clases y te beco. Rapero para que quede en récord. Ni bla bla bla, ni bla bla bla. Es realidad, calidad y cantidad. Tengo, no entretengo. De Borinquén, de donde vengo. Dividiendo la vida en prosas y en versos. No soy el papa en las manos, no quiero besos. Discípulos, no quiero rezo. Si se quedan quietos los dejo ilesos. Me pongo las botas rimando. Nací listo, vete preparando. Mis puños son mi bando. Poetas callejeros, lo que estoy representando. En la calle estoy dominando. En batallas liricales anormales arrastrando. Son caballos, soy el heno. Mi bote es grande y lo que tengo es veneno. Lo que tengo es mi palabra, lo tuyo es mucha mierda, mucha cabra. Te mando esto pa' que abras, no sé si te cabrá. Ah, dijiste que ese Chávez, no que está aquí ya de Chávez. De cuando acá le tiran a las escopetas, las aves. Te di con todos los instrumentos y las llaves. Dile que me tiren cuando quiera, que me tiren donde quiera, que me vean, que me tiren cuando quiera, que me tiren donde quiera que los veas. Dile que me tiren. Dile que me tiren cuando quiera, que me tiren donde quiera, que me vean, que me tiren cuando quiera, que me tiren donde quiera que los veas. Dile que cuando ellos quieran, que me tiren, que me tiren.